Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Brique 97.6, perdón, de la frecuencia modulada. Hoy viernes, de nuevo en la antesala de todo un fin de semana, en lo que a agenda deportiva se refiere, con varias citas de interés. Dos platos fuertes vamos a tener este fin de semana. En concreto, será mañana sábado, y los dos van a tener lugar en el pabellón polideportivo municipal y casi de forma consecutiva. Hablamos, en primer lugar, de la nueva jornada del Campeonato Provincial de Fútbol Sala, donde la atmósfera Ubrique Fútbol Sala recibe al Grúas Lozano Villamartín. Será a las 4 menos cuarto de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Como comentamos, partido a lo grande, porque el conjunto ubriqueño todavía no ha perdido ningún partido, está invicto en todas las jornadas que ha disputado hasta ahora, y viene un rival a priori asequible. De los dos de Villamartín, parece que este es el más débil. Una buena ocasión para seguir sumando esos tres puntos, segundo partido consecutivo que se jugará en casa, y esperemos que nos deje el mismo espectáculo que nos ha dejado los anteriores, sobre todo. Y volvemos a recordar, porque la verdad que fue todo un espectáculo, ese partido que se jugó con Villamartín Frank Sport en su día, entre los dos equipos que parece que van a ser los favoritos para hacerse con el título liguero. Queremos volver a ver el espectáculo que tuvimos ocasión de ver aquel día, aquella tarde, entre sobre todo por parte del conjunto de la atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Mañana vamos a tener una buena ocasión, como decimos, en el pabellón polideportivo municipal, a partir de las 4 menos cuarto de la tarde. Y poco después, porque será a las 5 y media, nada más finalizar el partido de Fútbol Sala, el plato fuerte de la jornada, y este relacionado con el mundo del baloncesto. El Fercade Cabu recibe a un rival de entidad, al DKV Jerez. Será a partir de las 5 y media. El conjunto jerezano, que ahora mismo es el segundo clasificado del provincial y que tan solo ha perdido un partido. Tenemos al Fercade Cabu, que va en línea ascendente después de haber jugado con todos los equipos de la zona alta, de los favoritos, a excepción de este DKV Jerez. Será una buena piedra de toque para ver realmente cómo está el equipo, que este año ha dado muy buenas sensaciones. Los partidos que ha jugado en casa ha mostrado un gran nivel, fuera también se ha mostrado como un equipo muy fiable y muy sólido, y tan solo ha caído ante las canteras y ante el Musa Chiclana, y allí en estas localidades. Esperemos que mañana veamos un gran espectáculo y sean unos partidos de esos que crean afición, que sin duda lo van a ser. ¿Qué más vamos a tener para este fin de semana? Aparte de estas dos citas que hemos querido destacar, los otros, por ejemplo, los otros tres equipos del Cabu juegan jornada este fin de semana. También vamos a tener Fútbol Sala, la Liga Local de Fútbol Sala, y como no podía ser de otra manera, fútbol, teniendo en cuenta que los dos equipos que van a jugar partido este fin de semana no lo van a hacer en Ubrique. El conjunto cadete del Ubrique Unión Deportiva se desplaza a Jerez para enfrentarse a la María del Grupo, al San Benito, un conjunto que lo que se refiere a estas jornadas que se han disputado hasta ahora, 11 jornadas en esta categoría, no ha logrado sumar ningún punto. Esperemos que tampoco en esta ocasión lo logre. Y por otro lado, el conjunto Prebenjamín, el que dirige Antonio Barragán, que después de la jornada de descanso mañana sábado se desplaza también a Jerez para enfrentarse al Jerez Alternativa. También jugará en casa el conjunto de los Vampiros, que viene de cosechar dos resultados positivos, una victoria en casa y un empate en los Palacios, y ahora se enfrenta al equipo del Valle, y esperemos que siga en esa dinámica positiva de resultado. De todas estas cuestiones vamos a hablar en los próximos minutos. Antes de irnos a publicidad, comentar que hoy vamos a centrar nuestro programa en dos cuestiones fundamentales. Una, vamos a tener la ocasión de hablar con el flamante campeón de la Copa Andalucía de Carreras por Montaña en la categoría Junior, con Pedro Sánchez, que se proclamaba campeón el pasado domingo en Laujar de Andarás, en la última prueba de esta Copa de Andalucía de Carreras por Montaña. Pues enseguida va a estar con nosotros para contarnos esta experiencia novedosa, tanto a nivel personal como general, porque ha sido una categoría que se creaba por primera vez esta temporada. Y por otro lado, además de los acontecimientos que ya tenemos nosotros en mente que van a tener lugar estos próximos días, acontecimientos deportivos, hablamos del Duatlón del Pavo, que será el próximo 11 de diciembre. Hablamos del Campeonato de Andalucía de tenis de mesa a partir del 26 y del Ubrooklyn 3x3, que nos lo adelantaba esta semana Antonio Moreno, que será el 7 de enero de 2012. Se va a sumar una nueva competición, un staff de Navidad organizado por el Club de Pádel de Ubrique, que va a mezclar no solo pádel, sino pádel, tenis, fútbol y natación, destinado a los menores durante los días de Navidad, las vacaciones de Navidad. Un proyecto, la verdad, a tener en cuenta, una muy buena iniciativa que viene a cubrir un hueco en este calendario deportivo en las vacaciones de Navidad. Como decimos, de todo esto hablamos en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora te damos más fútbol que nunca. Con Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, disfruta de 8 partidos cada fin de semana por solo 16,95 euros al mes durante toda la temporada. Canal Plus, el fútbol hay que verlo donde hay que verlo. Infórmate en TDC90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-1052, y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-2709. NSM Servicios Inmobiliarios, especial fin de año. Aproveche nuestras ofertas durante todo este mes de diciembre. Piso en Avenida Manuel de Falla con 87 metros cuadrados, 3 habitaciones, salón con chimenea, lavadero y baño por 75.000 euros. Piso en Paseo de las Costureras, tercera planta con ascensor, 90 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, salón con gran cristalera, cocina y lavadero, por 81.600 euros, con garaje opcional. Casa con 2 plantas frente al Peñón de la Becerra, 69 metros cuadrados, con 3 habitaciones, cocina, salón y baño, por 38.200 euros. Recuerde, hipotecas preconcedidas del 100% de la vivienda. SM Servicios Inmobiliarios, visítenos en Avenida Solís Pascual número 18, teléfonos 956 46 10 16 o en el 606 016 259. Con vista a la Navidad, la Delegación Municipal de Consumo, OMIC, con el patrocinio de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, informa. Diversifique la compra de productos alimenticios típicos de Navidad. Adelántelas haciendo uso de la congelación. Su presupuesto lo llevará mejor. Haga una lista de los productos que realmente necesite. Fije un presupuesto que destinará a dicha compra. Compare la relación calidad-precio acudiendo a distintos establecimientos. Y recuerde que no siempre lo más caro es lo mejor. Ah, y no se deje influir por la publicidad, adquiera solo aquello que realmente necesite. Es un consejo de la Delegación Municipal de Consumo, OMIC, con el patrocinio de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. Cervecería La Fresquita quiere desearles una feliz Navidad. Por eso en estas fiestas, en Cervecería La Fresquita podrá disfrutar de una mariscada al precio de 20 euros. Con marisco traído directamente de Huelva. Reservas al teléfono 956 46 01 66. Cervecería La Fresquita, tu punto de encuentro también en estas fiestas navideñas. Cervecería La Fresquita en Avenida de España 28. En Eurosonido estamos de liquidación total por renovación. Un amplio stock en imagen y sonido. Car audio, altavoces, sistemas de home cinema, pantallas, instrumentos musicales, sonido profesional, micrófonos, reproductores MP3, faros Enox, un amplio stock en primeras marcas a precios por debajo de su coste. En Eurosonido, en calle Curtidores, teléfono 956 46 22 49. Ven hoy mismo y llévate lo que buscas por mucho, mucho menos de lo que te imaginas. Eurosonido está de liquidación total por renovación. Aprovecha precios que no volverán a repetirse. En Eurosonido, sonido profesional y car audio. Cuarto Duatlón Cross El Pavo, prueba federada por la Federación Andaluza de Triatlón. El domingo 11 de diciembre, el pueblo de Ubrique se convertirá en un circuito urbano donde los participantes afrontarán 7 kilómetros y medio de carrera a pie y 20 kilómetros de ciclismo. Precio de la inscripción: 15 euros para federados y 20 para no federados. Habrá premios en metálico y un pavo para los mejores de la categoría masculina y femenina de la general y para el mejor corredor local. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Cuarto Duatlón Cross El Pavo. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Triatlón, Carnicería y Charcutería Bartolomé y Juani, Piel Nature, Gimnasio Galaxy, Cruz Roja de Arcos, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Bañón, RS Sport, Ciclos Lamela, Peña Taurina Hermanos Borque, Floristería La Margarita, Carnicería Charcutería Juan y Sergio, Queso Payoyo, Atmósferas por Polideporte y Radio Brique. Yo soy Caperucita, yo soy Caperucita, que por el bosque voy. A ver a mi abuelita, a ver a mi abuelita, la la la la la la. Pasa, pasa, Caperucita. Hola, abuelita, te traigo la cesta de la comidita. Gracias, bonita, acércate que te vea mejor. Abuelita, abuelita, pero qué dientes más limpios tienes. Sí, me los han limpiado y blanqueado en un momento en Dental Company de Ubrique. Pero abuelita, abuelita, qué dientes tan grandes y bonitos tienes. Sí, niña, en Dental Company me han arreglado y colocado los que me faltaban y a muy buen precio. Pero abuelita, abuelita, qué colmillos tan afilados tienes. Que sí, bonita, que en Dental Company te hacen maravillas con los dientes. Ven aquí, que te muerda. Digo, que te bese un poquito. No, no, abuelita, que me voy corriendo a Dental Company para que me dejen los dientes tan bonitos y tan limpios como a ti. Adiós, abuelita. Dental Company Ubrique. Te esperamos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 9 de la tarde en calle General Luque Arenas, número 6. Teléfono 956-46-4710. Todos los seres humanos tenemos el derecho a satisfacer nuestras necesidades básicas. Además, los que disfrutamos de todos nuestros derechos, tenemos el deber de colaborar para que los más pobres tengan acceso al agua potable, asistencia sanitaria, educación o al derecho más básico, el acceso a la alimentación. En la actualidad, cerca de 1.000 millones de personas en el mundo pasan hambre y cada día esta dramática cifra aumenta. Según la FAO, hoy morirán 16.000 niños por no poder comer. Y mañana morirán otros 16.000 más. Necesitan urgentemente nuestra colaboración. Gracias a tu esfuerzo, un niño y toda su comunidad podrán tener todos sus derechos reservados. Apadrina ahora. En un mediodía que era el cielo de noche, el que tapaba tu cuerpo, fría manta que arropa a lo lejos, y sol de mi Andalucía que llama al derroche y se ausenta en estiércol. Aceptaste al pudor, no al desarme, combatiendo con yo tu enemigo. Se ha declarado una guerra sin tregua. Se ha declarado una guerra sin tregua, guerra sin tregua, guerra. Estamos de lleno en materia lo que va a ser la actividad deportiva para este fin de semana. Como siempre, vamos a hacerlo con nuestra agenda del fin de semana, que empezamos o lo hacemos siempre hablando de fútbol, de los, en este caso, las citas que van a tener lugar este próximo fin de semana. Lo reducimos a 3 encuentros. Hay equipos como el juvenil, el infantil, el juvenil del Ubrique Atlético, el infantil y el alevín de la Unión Deportiva, que descansan en esta jornada. Sin embargo, hay otros tres que sí juegan partido. El primero de ellos, el Ubrique Unión Deportiva Cadete, un equipo que se va a desplazar mañana sábado a partir de las 4 de la tarde a Jerez para enfrentarse al conjunto del San Benito. El San Benito, como hemos comentado ya en varias ocasiones, es el colista de la categoría. Tan solo tiene en su haber 10 goles y ha encajado más de 100. Unas cifras algo llamativa, la friolera de más de 100 goles. Y estamos hablando en 11 jornadas, calculen, por lo tanto, la media que está en torno a los 10 goles por partido. Incluso han encajado más en alguno que otro. Después de la grandísima semana pasada para el Ubrique Unión Deportiva, con esa victoria el miércoles en Puerto Serrano, en el partido que estaba aplazado, y luego ante el líder invicto, el San José Obrero, que le sirvió pues para una cura de humildad para el conjunto jerezano, se coloca a 7 puntos del mismo, del San José Obrero y del Jerez B, que son los dos equipos que comandan la tabla. Y encima de todo, este fin de semana tiene una ocasión idónea para sacar 3 puntos fuera de casa ante el San Benito. Es tercero en la tabla y es uno de los equipos que se encuentra en un mejor momento de forma de los conjuntos ubriqueños. Ese es el cadete. Por su parte, el conjunto pre-Benjamín se desplaza también mañana a partir de las 5 de la tarde. Se desplaza Jerez para jugar a las 5 de la tarde ante el Jerez Alternativa. Jerez Alternativa, Ubrique Unión Deportiva. El equipo, el más pequeñito del Ubrique Unión Deportiva, que después de la jornada de descanso vuelve a la competición con este desplazamiento a Jerez. Esperemos también que logre sacar esos 3 puntos. Y por otro lado, también tenemos que destacar que el conjunto de los Vampiros Veteranos, otro equipo que parece que está en racha ahora, recibe el domingo a partir de las 12 del mediodía en el Bosque al conjunto de El Valle. Una buena ocasión, esperemos, para que los Vampiros sumen una victoria y sea su tercera jornada sumando puntos en una liga tan complicada y competitiva como es esta del Interprovincial de Veteranos. Tenemos que hablar también de baloncesto, porque este fin de semana entran en competición nuevamente los 4 equipos del Fercabe, del Cabu en este caso. El Fercabe Cabu, que mañana a partir de las 5:30 recibe en casa al DKV Jerez. Partido grande el que vamos a vivir en el pabellón polideportivo municipal, tercero contra segundo. Y veremos si el conjunto del Fercabe Cabu está a la altura de luchar por el título provincial, que todos ya sabemos que sí, pero ante un rival de entidad que viene hasta Ubrique, el DKV Jerez. Puede ser una buena ocasión para el equipo de Juan Luis Esteban para decir: aquí estamos nosotros y cuidado, porque somos serios aspirantes al título provincial, o al menos a meternos en los playoffs, donde ya nos los jugaríamos, entre otros, con las canteras. Pues auguramos un gran partido el que se va a disputar mañana, y por eso desde aquí hacemos un llamamiento a la afición para que acuda al pabellón polideportivo municipal a apoyar al conjunto ubriqueño, y que los jerezanos vean que el Fercabe Cabu tiene respaldo de su pueblo y tiene respaldo de su afición. La categoría junior femenino vuelve también después de una jornada de descanso por aplazamiento de su partido. El conjunto se desplaza a Jerez para jugar mañana a partir de las 5 de la tarde ante Chajeva 04, uno de los equipos más flojos de la categoría. Y los otros dos partidos que se van a disputar este fin de semana va a ser aquí en Ubrique, en concreto el domingo a las 11 de la mañana, en las pistas laterales del pabellón polideportivo municipal. Se van a enfrentar el conjunto cadete del Cabu, que va a recibir al club baloncesto Algeciras, y por otro lado el infantil masculino, que va a recibir al Chajeva 04. Recuerden, el domingo a partir de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. You can see. También tenemos que hablar del tenis de mesa, porque para este fin de semana los tres equipos del Club de Tenis de Mesa Ubrique van a disputar jornada. El grupo de tercera nacional, el domingo a las 11 de la mañana en Ubrique, recibe al Mercantil de Sevilla. El grupo 5, el Club de Tenis de Mesa de Ubrique del grupo 5 de Superdivisión, recibe mañana sábado a las 6 de la tarde al Jimena Tenis de Mesa. Y por último, el único que se va a tener que desplazar este fin de semana es el conjunto del Club Tenis de Mesa Ubrique del Grupo 9 División de Honor. En concreto, se va a tener que desplazar hasta Chiclana para enfrentarse al Club Tenis de Mesa Chiclana. Continuamos en tiempo de deportes y nos vamos a quedar ahora con un acontecimiento que ha tenido lugar esta semana, una de las noticias de la semana con la que abríamos. Y es que, si recuerdan bien, el pasado fin de semana se disputaba la prueba de Auxar, la quinta carrera por montaña de Auxar, que era la última prueba puntuable para la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Y en esta última cita pues nos dejaban muy buenas noticias para el deporte ubriqueño, porque teníamos dos ubriqueños que conseguían los títulos de campeones de la Copa en su respectiva categoría. Por un lado, Luis Pan, que conseguía el primer puesto en la categoría de veteranos, y por otro, hablamos de Pedro Sánchez, un joven corredor que este año participaba en la recién creada categoría junior. Y lo tenemos aquí a Pedro Sánchez. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena por la consecución de ese título de campeón de Andalucía. En principio, ¿qué hace un chico como tú en un campeonato como este? Pues la verdad que no te lo imaginas mucho. No te lo suele imaginar que vas hasta ahí, cuando empiezas, sobre todo como yo, que empiezas, tú sabes, a correr por esa ratillo con los amigos y ya te vas metiendo en este mundillo y pues claro, te vas como diciendo, vas haciendo algo, te va gustando. Ya empecé con las carreritas, ya empecé a gustarme más la montaña y ya sí, empecé y fui a Arpandeire, que fue allí un seleccionador y me dijo que me federara y que corriera la copa, que tenía muchas posibilidades de hacer algo en la copa. Y nada, pues me federé y empecé a correr la copa y vamos, me ha ido muy bien. Estupendamente. En esta última prueba en Almería, en la Auxar de Andarax, Auxar 2011, que era la última prueba de la copa, a la que llegabais, y Pablo Sáez, que ha sido tu principal rival, y tú, jugando el título en esta Copa de Andalucía. ¿Cómo fue la carrera y cuál fue tu táctica desde el principio? Pues mi táctica fue, vamos, la que he estado siguiendo en las carreras que he solido ganar. Como las dos primeras de Calamorro y la primera de Almería, que fue nada, esperar que él saliera y aguantarlo detrás y pegarle el tirón en el último momento. En esta vez no me salió tan bien porque iba yo mal, porque llevaba resfrío un par de semanas y lo pagué ahí en la carrera, que no pude dar ese límite y estuve incluso a punto de retirarme. Pero vamos, que conseguí acabarla bien, que era lo importante y era lo que yo me propuse, ya que solamente con acabarla era lo que tenía que hacer para ser campeón ya de Andalucía. Ibas con esa ventaja porque ya lo otro lo habías cosechado antes. ¿Cómo era la carrera? ¿Cuántos kilómetros tuviste? La carrera era de 10 kilómetros, un desnivel de 800 metros. Empezábamos a 900 y acabamos en 1700 o así. Uh-huh. Fue una carrera dura porque sobre todo el primer tramo era un sendero así de por unos pinares muy bonitos y era muy, muy empinado aquello y no se podía correr, pero si iba muy bien. Uh-huh. Así que no se podía llegar a correr totalmente todo. Ya sí, la segunda parte, a partir del kilómetro 5 adelante, ya fue una pista, un carril, que ya sí se podía correr más, que ahí fue donde el ganador de la carrera, mi compañero Pablo, pues fue donde se me escapó un poquillo ya, porque yo estuve a punto de retirarme en ese kilómetro, en el kilómetro 5. Uh-huh. Has conseguido, de las tres pruebas, te adjudicaste dos, Calamorro y la de la primera de Almería. En general, ¿cómo ha sido la competición? ¿Qué te ha parecido lo que es esta Copa Andaluza? La verdad que es un mundo distinto a todo lo que te puedes imaginar. Porque, claro, tú estás y tú dices, bueno, las carreras, no sé qué, pero cuando estás en ello es otro mundo distinto a lo que se suele imaginar la gente. Porque tienes que entrenar, tienes que estar muy sufrido aquello y, vamos, pero una experiencia, vamos, para no olvidarla nunca. Una categoría, la Junior, que se estrenaba este año en la competición andaluza, ¿ha tenido mucha participación? Pues la verdad es que la Copa hemos corrido nada más que Pablo y yo, de federados de los dos nada más. Pero algunas pruebas sí que no hemos encontrado algunos más participantes, como en la primera de Calamorro, que vino otro chavalito de Sevilla, y en el campeonato alpino en Jarapalo, que vinieron cuatro chavales, que vino Dani y otro chaval de allí, de Jarapalo. Cuéntanos, ¿cómo fue tu estreno en la Copa Andalucía, la primera, en Calamorro, donde llegas, después de lo que nos has comentado, se produce tu debut en esta Copa Andalucía? Supongo que llegabas con muchas dudas, mucha incertidumbre a ver cómo va a ser la competición. ¿Cómo fue Calamorro? Pues la verdad es que sí, fue una cosa que yo pensaba, esto no es un entrenamiento, esto tienes que darlo al máximo, y yo iba un poquito nervioso, la verdad. Y salí, nada, me puse detrás de él porque no los conocía los dos chavales que íbamos. Bueno, Pablo fue el que más cerca estaba y claro, pues se me escapó Pablo en esa carrera, pero lo conseguí alcanzar arriba del todo del Monte Calamorro, uh-huh, allí en Málaga, y ya claro, al tirarme para abajo, pues la ventaja la saqué yo, que llegué a finalizar la prueba en el primer lugar. ¿Calamorro también tenía el mismo kilometraje más o menos que...? Calamorro eran 13 kilómetros o 14, así. Y era un poquillo más largo, ¿no? Sí, era la prueba más dura del campeonato, la verdad. Uh-huh. Fue la más puntuable, la que más puntos dio y aparte la más dura. Fue una prueba, vamos, que era un desnivel de 1000 metros o de 900 metros, lo que hacíamos nosotros. Que era alto ya para lo que estábamos... para lo que decían que nos íbamos a meter a nosotros, pero claro, como fue toda esta de categoría de tan improvisada, pues tú sabes, ¿no? Las cosas así, un recorrido por aquí, lo homologaron nada, una semana antes creo que fue, homologaron nuestro circuito para poder correr nosotros y salió bien, la verdad. Muy buen estreno, por lo tanto, en esta Copa Andaluza, y ya la que nos queda es la segunda, la de Almería. Esta le incluimos el plus del desplazamiento, ¿no? Sí, el desplazamiento fue... Nos tuvimos que ir el día antes allí a quedarnos en un hotel porque eran 300 y pico kilómetros los que teníamos que recorrer para hasta llegar a la prueba. Y nada, nos quedamos allí en el hotel, comimos algo y bien. Esa prueba sí fue un poquillo más sencilla. Fue la más fácil, creo yo, del campeonato. Ya que no era tanto... era un desnivel harto, pero no era... difícil de correr, se podía llegar a correr incluso todas las carreras, incluso yo la llegué a correr entera. Y claro, al finalizar nuestros kilometrajes, ahí no hubo un recorrido como en la anterior prueba de Calamorro, sino hubo una meta volante en el kilómetro 13 que nos pusieron. En principio iba a ser el 9, pero al final nos dieron que no, que iba a ser 13. Bueno, yo iba mentalizado ya que iban a ser 9 kilómetros, estuve entrenando para 9. Pero al final me metieron esos kilometrillos de más. Y claro, también te cuesta más llegar, ya que has estado entrenando por una distancia y unos desniveles que fueron, vamos, el último tramo que nos metieron fue un desnivel bueno, porque era una bajadita así de 200 metros y recorríamos una senda que era muy, muy complicada de correr, así con mucho... Muy técnica, ¿no? Muy técnica, con mucho sino, y se te hundían los pies, te costaba trabajo lo que es arrancar, correr bien, y después era una subida muy importante. Pedro, antes de tu debut en la Copa Andaluza en Calamorro, ¿tu experiencia en las carreras por montaña que había sido? ¿Al Pandeire nada más? Sí, fue al Pandeire, fue nada, cosa hablando aquí con la gente de las Nutrias y con cuatro más de montaña de aquí de Ubrique, que me dijeron, pues mira, hay una carrera, no sé qué, conocemos al Shabazz, si quieres probar, ven. Y ya también salió lo del seleccionador que iba ahí, a ver si te ve y te puede coger para correr la copa. Y claro, pues fui con estas expectativas que mira, que podía hacer, y al final pues fue. Salieron bien. No hice más tiempo tampoco en Arpandeire, aunque fue una experiencia allí que ya lo sé para mí, que eso de que para ti se queda, ¿no? Que empezar tan rápido no es bueno, porque después acabé pagándolo, pero vamos, supe solventar la carrera bien, al final. Porque tú hasta al Pandeire, en esto de atletismo, ¿habías hecho algo también? No, había hecho solo las pruebas, tú sabes, que hacen aquí en Ubrique, de las Nutrias, de allá abajo, había corrido un par de años. Pero nada, triatlón y cosas de esas sí, pero lo que es atletismo no me había centrado nunca en eso. Otra prueba, Jarapalos, campeonato de Andalucía, ahí te quedaste con las miel en los labios, ¿no? Sí, ahí sí, porque fue una prueba también muy complicada, ya que salíamos con un bucle de dos kilómetros, que claro, ahí en esos dos kilómetros primero va la gente pues muy cerca todavía para afrontar una subida que era un poquito complicada, porque era una vereda pues empinada bastante, un gran desnivel, y además era tan estrecha que no se podía ni llegar a adelantar. Entonces claro, todo el mundo iba a intentar coger posiciones para poder subir bien, pero vamos, yo por mucho que corrí, ahí está la gente grande, éramos 500 participantes. Siempre te coge mucha gente delante por hacer mayores que yo y tener mayor fuerza. Claro. Pero vamos, no llegué en más posición allí a la vereda, y cuando salí, ya lo que me quedaban era un kilómetro hacia arriba por un carril, y ya bajada hasta meta de 5 kilómetros en carril, 5 kilómetros y pico fueron. Que claro, ya ahí íbamos los dos tan igualados que no, ninguno pudo. Porque fue una cosa de estas de que tú intentas irte, pero no puedes, y él se intentaba ir, y yo tampoco. Y entonces pues llegamos al sprint final, y en el sprint final pues yo me quedé un poquito más y nada, un paso sí, que consiguió sacar. He visto vídeos e imágenes de la llegada, y llegáis los dos justitos, ¿eh? Fue, vamos. Sí, fue una cosa de... Vimos un cartel los dos de 500 metros, y nada, ver cartel y nos lanzamos los dos a darlo todo, y fue un 500 metros de sprint lo que hicimos, pero vamos, ahí ya daba la velocidad, no la resistencia, que es lo que se suele medir en estas carreras de montaña, y yo velocidad pues no ando tan bien como mi contrincante Pablo. Tú, antes de meterte de lleno en este mundo de las carreras por montaña, ¿qué sabías de esta competición o de esta disciplina deportiva? ¿Qué conocías? Hombre, yo conocía que había unas copas y eso, por así, por el habla de la gente, de que me junto con ella, a lo mejor que iba al campo con Luis Naranjo, Fidé, mi padre, incluso Luis Pan, el Pacito, en esa gente lo escucha siempre hablar de carreras, de no sé qué, pero yo nunca pensaba que iba a poder hacerlo. Y hombre, me habían dicho algo de haber ido con ellos, de, tú sabes, experiencia que tienen ellos que tú no la tienes. Al ser tan joven y ellos ya llevan muchos años corriendo en esta modalidad. Por lo tanto, has tenido padrinos, ¿no? Que te han acercado, sí, también. Sí, claro. Que eso es una suerte, ¿eh? Hombre, todo el mundo no tiene esa suerte de que alguien te meta en esto, te ayude, te explique las cosas como a mí me lo han explicado... Y no uno ni dos, sino mucha gente, porque ha sido mucha gente la que ha estado apoyándome en esto para que yo empezara y me iniciara, y gracias a ello yo creo que he conseguido el título. No ha sido... Oye, Pedro, ¿y tú cómo te preparas para pruebas como esta? Pues yo la verdad he estado preparándome por un plan de entrenamiento que se lo pedía Juan de Dios, el masajista, que me lo puso y está siguiéndolo y me ha ido muy bien, la verdad. Uh-huh. Hacía un poquillo duro el eso de tener que ir muchos días solo, lloviendo, a la sierra. Tan joven, hombre. No es que lo pases muy mal, pero ahí llega momentos que a lo mejor te estás un poquito un día un poquito más mal que otro. Y sí, echas de menos alguien que te anime y, uh-huh. y todo eso, pero vamos. Eso es lo que tienen las carreras, que es muy sufrido. ¿Y cómo era este plan? ¿Cuántos días tenías que entrenar? Pues entrenaba de 4 días semanales. Entrenaba martes, miércoles, jueves y sábado. Los martes era montaña, los miércoles tenía un tiempo límite para estar trotando ahí por carril o donde yo quisiera, no tenía un sitio específico. Los jueves tenía otra vez sitio específico en montaña o en asfalto, depende de la carrera que fuera. Y los sábados pues me lo dejaban a un tiempo límite o a un ritmo con alguien que yo viera, una ruta interesante para mí. Una tirada larga, ¿no? Tirada larga también. Uh-huh. Hombre, no es tan larga, el tiempo que me ponía no era tan largo, pero sí, siempre se hacen algo más largo, por más tranquilo, pero se hace más largo y, uh-huh. y se puede llevar a mí. ¿Y en qué zona sueles entrenar? Pues la verdad que he entrenado por todos lados, porque he llegado a entrenar en el Berrueco, en el Mojón, he entrenado en esta sierra de nuestra, aquí del Aljibe, uh-huh. Sierra Baja, incluso al Chaparrá, he llegado a subir. He llegado a subir a Villalengua, he ido a La Máquina, a Tabirna, a Sarto el Cabrero, ha sido por todos lados, la verdad, me he movido. ¿Y qué es lo que te gusta más de las carreras por montaña? Porque el atletismo incluye muchas modalidades, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te llama más la atención, digamos, de las carreras por montaña que no tenga la de carretera? Yo creo que el hecho de estar en el campo y sentirte libre en el campo, porque el hecho de correr en una ciudad, no es que lo desprecie, pero hombre, no es muy monótono. Claro, no tiene nada cuando que ver. Incluso estás en la sierra y vas días que vas a entrenar, incluso echa un bocadillo y te paras en cualquier lado con unas vistas a lo mejor a Ubrique entero y te paras y te comes tu bollo tranquilo. Pues lo que yo creo que más eso y tirarse hacia ese lado. Uh-huh. ¿Y tú cómo ves eso de que una persona tan joven como tú practique un deporte tan minoritario? ¿Qué te dicen tus amigos? Hombre, mis amigos me dicen que estoy loco. Que dónde voy tan temprano irme a correr, de que ahora tenemos que disfrutar, que somos muy jóvenes, pero cada uno disfruta como le gusta y a mí me ha gustado esto y yo, por ejemplo, soy más feliz yéndome un sábado o un domingo por la mañana temprano al Mosca o al reloj, que a pegarme el sábado hasta 7 de la mañana por ahí en una discoteca alternando con la gente. Uh-huh. ¿Y no hay ningún amigo que se anime a acompañarte? Había amigos que sí, antes de empezar yo con lo de la montaña, pues sí, hemos ido a correr y hay gente que siempre, tú sabes, alguno que otro chavalillo que le gusta correr, pero por ese rato no es eso de competir. Y siempre han dicho algunas veces, pues yo, pues puede contigo, pues yo, claro, yo estoy ofrecido a todo el mundo, que para mí me da más alegría que venga alguien y que se anime la gente joven como yo, porque ya que estos son rareces de la gente, porque la mayoría de nuestra edad no piensa en correr ni en competir, sino piensa en disfrutar de la vida. ¿Merece la pena? ¿Te merece la pena? Yo creo que sí, a mí por lo menos sí. Yo no sé a otros que corran, pero a mí sí, a mí la satisfacción que me da, por ejemplo, una mañana que digo yo, como la primera vez que subí al reloj y al Simancón, que me dieron, bueno, vamos a subir aquí, y yo decía, bueno, vamos a subir, y la satisfacción que te da llegar y decir, he llegado aquí, que lo he subido, ¿no? Cualquiera no llega, hombre, puede llegar, pero hay que llegar de distintas maneras, tienes que de llegar. Uh-huh. ¿Sabes? Y es una satisfacción para mí que yo creo que sí, me merece mucho la pena. Todo este sacrificio que has hecho es evidente en tu físico. Me comentabas antes que has perdido 16 kilos. Cerca de 16 kilos, pesaba 73 kilos antes de empezar a correr y me quedan 55, 56 kilos. Uh-huh. Que es una pérdida de peso bastante, pero vamos, todo viene al eso de la competición, que mientras menos peso, pues lógicamente es menos peso que tienes que tirar después las cuestas arriba. Uh-huh. Sobre todo que te sientes mejor, ¿no? Te sientes mejor con tu propio cuerpo y muy cómodo. No es el eso de ir una persona, por ejemplo, que sea ancha, que sea pesada, no es el mismo, no tiene la misma sensación de eso de correr, que la sensación que tengo yo a lo mejor, que peso 56 kilos, de ir más libre. Aparte también cuando vamos a correr llevamos la poquita ropa que llevamos, que así estamos todos resfriados siempre. Que claro, te da la libertad de decir que parece que no, es que vas volando muchas veces, parece. Cuando vas, por ejemplo, bajando una cuesta, hay sensaciones que te va dando el viento y dices tú, es que va, parece que vamos volando. Uh-huh. Bueno, y una vez que se ha hecho una realidad la consecución de la Copa Andaluza, ¿ha hablado contigo el seleccionador? Pues estuvimos hablando, pero no de selección ni nada, sino fue una cosa de que me dijo que dejara de entrenar ahora y que empezara a entrenar en enero otra vez de nuevo, para ver si podíamos intentar pues entrar en la Copa España o en alguna. Y además yo quiero también intentar hacer alguna prueba de la Copa España, aunque no sea muleo, si no consigo entrar en ninguna selección. Y consigo, pues si no consigo nada de eso, pues me gustaría a mí hacer alguna Copa de España. O el kilómetro vertical, o alguna prueba así, de estas que va a soleir mucha gente, para eso de más que nada de para probarte y de ver. Probar y ver otras cosas también. Porque eso de la montaña tiene muchas modalidades, porque está por ejemplo el kilómetro vertical y está la carrera de montaña y hay muchas más, pero ¿sabes lo que digo? Es distinto todo. Y sobre todo te da la posibilidad de competir con gente de otros lugares de España que también están a un alto nivel, ¿no? Ya no es solo lo que conoces de aquella Andalucía. No, ya, eso, competir ya, por ejemplo, en el Campeonato de España sería un nivel, yo creo que mucho más alto del que están corriendo aquí en España, en Andalucía, porque en Andalucía estamos corriendo, bueno, que hayamos corrido la Copa, hemos sido dos personas. Que bueno, han sido más algunas pruebas que otras, venía alguno, pero que la hayamos corrido entera emociona más que dos niños. Y dos niños de Andalucía, dos niños de Extremadura, dos niños del otro lado, pues son, tú sabes, ya nos juntamos ocho. Y ocho ya es un nivel a lo mejor más alto del que venga de la selección española, o el que te venga de la selección valenciana o selección de por allá arriba. Viene ya con más experiencia a lo mejor que yo, que no he estado en ninguna selección y que entreno aquí a diario solo, sin entrenadores ni nada. Bueno, parece que tienes un futuro prometedor, pero es lo que te comentaba antes, que todavía está todo, acabas de empezar, no todo está todavía el camino por recorrer, y eres consciente de que todavía te quedan muchos años y que quizás el mejor momento estará por llegar a finales, cuando ya tengas entre veintitantos y treinta y pocos, ¿no? Sí, la edad fuerte, digamos, que suelen decir los médicos que el corazón de los corredores está eso, para meterte a lo menos una 101 o por decirte algo largo. Es ya una edad, hombre, no muy, una edad de 40, 50 años, aunque los hay con 73 años, hay un hombre ahí que las hace, que ha corrido la copa, por ejemplo, pero la edad buena yo para mí creo que de 27 a 30 años. Son los años que ya tu corazón está hecho a unas distancias grandes y unos grandes esfuerzos. Y además, todavía eres joven, digamos, para poder competir. Todavía te queda porque tienes 17 nada más, pero no. Ya despacito y buena letra, ¿no? Sí, despacito, hombre. Muchos años, que son años de experiencia. Mucha gente, la mayoría de gente que ha empezado a correr, ha empezado, si te das tarde, cuenta, ha empezado con 27, 23, pocos que hayan empezado jóvenes. Pero empezar tan joven, la ventaja que te da, que cuando llegas a la edad de 27, 28 años, ya lleva a lo mejor más experiencia que el que empieza con 26 años. Que a lo mejor lleva 2 años de experiencia y tú a lo mejor llevas ya pues 15 años de experiencia, digamos. Pues Pedro, lo vamos a dejar aquí. En principio, gracias por venir aquí a los estudios de Radio Brica contando tu experiencia, y nada, enhorabuena por la consecución de este título y mucha suerte en los futuros proyectos. Gracias a ti. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Has perdido eso, me la nenneta, ha sparito il suo, mi gonfia gattetta, ha sparito il suo, mi tanta cecchetta, ha sparito il suo, mi mala zorretta. Tiempo ahora para hablar de ciclismo y en este caso de las rutas previstas para este fin de semana. En principio hablamos de la ruta 12ª de la Asociación Ciclista de Ubrique, ruta del calendario de montaña. Palero Cerro del Oso, una ruta de 55 kilómetros con el siguiente recorrido. Subida por la carretera hasta el Alto del Berrueco, carril hacia el Colmenar, desvío hacia el carril del Rancho de Palero, pista por la Garganta La Calderona, pista por el Rancho de los Albertillos, pista por la Loma del Castillo, carretera, carril del Cerro del Oso, pista del Cerro del Oso, carretera, pista por el Pinar, patio de Corchero, pista por el Robledar, carril al Berrueco y carretera a Ubrique. Por su parte, el grupo de los Rivera también va a ser una salida, pero no va a tener lugar este fin de semana, sino el próximo día 6 de diciembre. Ubrique Las Abiertas, Ubrique, salen desde el Parque Rafael Alberti a las 8 de la mañana, dirección a la gasolinera, carretera hasta el carril del Río del Bosque, siguen por el carril de la Romería de Prado del Rey hasta el final, donde cruzan un puente y giran a la izquierda por el carril que le lleva a la carretera. Hacen un poco de carretera, se desvían por la antigua carretera que lleva al cruce de la Venta Jardín, Las Abiertas, donde desayunan y vuelven por el mismo recorrido. Y por último, lo que se refiere al grupo de los Perea, esta ruta es en carretera, Ubrique, Mojón, Jimera, Cortes y Ubrique, una ruta de 80 kilómetros que se van a meter en los componentes de los Perea entre pecho y espalda. Recordemos que hasta el día 6 también está abierto el plazo de inscripción en el cuarto Dual Long Cross del Pavo. Recordemos que se trata de una prueba de 7 kilómetros y medio de carrera a pie, dividido en dos tramos, el inicial y el final, y por medio 20 kilómetros de ciclismo. Más información en la página de la Asociación Ciclista de Ubrique, asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Recordemos también los partidos de tenis para este fin de semana, desde mañana sábado, los de mañana sábado y domingo. Por ejemplo, en la pista roja se van a disputar todo mañana sábado, 9:30, Juan Carlos Martín frente a Sebastián Medinilla, 11:30, José Manuel Monte frente a Sergio Carrasco, 4 de la tarde Rafael Gallardo frente a David Álvarez y 6 de la tarde Pedro Jiménez frente a Manuel Castro. En lo que se refiere ya al domingo, en el pabellón de los Remedios, 9:15, Francisco Javier Brea frente a Jorge Caro y a las 11:15 en el mismo escenario, Antonio Sánchez Gómez frente a Juan Luis Olivares Calvo. Y por otro lado, en la pista roja se verán las caras David Álvarez Crosa a las 9:30 frente a José Manuel Salguero y a las 11:30 Antonio Domínguez Guerrero frente a José Antonio Parra Romero. Recordemos que mañana sábado, ya en lo referente al fútbol sala, se van a enfrentar, en este caso, el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala frente al conjunto de Grúas Lozano Villamartín. Será a partir de las 4 menos cuarto de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. En lo que a la liga local se refiere, para hoy viernes están programados los siguientes partidos. En división de honor, 10:30 el partido de la jornada, Estudiantes de Polideporte Revolución La Fresquita. En los Remedios, a las 10:30, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Club Deportivo Helio Morgan. En la cancha exterior, a las 10:30, Paz Metropol Cercasas Cibeles. En primera división, en la cancha exterior, a las 8:30, Guas Autoescuela La Sierra, Autoescuela Los Remedios. A las 9:30, Bodegón El Garaje, Aljibe. Y en el pabellón de los Remedios, a las 9:30, Babel Dream, Bar La Plaza. En segunda división, a las 8:30, La Lupe, que va Queso Payollo, en el pabellón de los Remedios. Ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón, no quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa. es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana. Continuamos en Tiempo de Deporte repasando diversos asuntos relacionados con la actividad deportiva local. Para estas próximas semanas y ya acercándonos a la Navidad, ya sabemos que vamos a tener varias citas importantes. La más cercana, el Dualón del Pavo, el próximo día 11. También vamos a Ubrique, que va a coger en este caso el Campeonato de Andalucía de tenis de mesa, y el 7 de enero vuelve el Brooklyn 3x3. Son las tres citas que ya sabíamos de antemano que iban a tener lugar, pero se va a añadir una que no va a quedar en un segundo plano, sobre todo por el montante organizativo que va a conllevar. Hablamos de un staff de Navidad que organiza el Club de Pádel de Ubrique, y enseguida vamos a hablar con su presidente, con José Antonio Parra, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Una sorpresa agradable, ¿no? De nuevo, incentivado por el Club de Pádel de Ubrique, el primer staff de Navidad. ¿Qué es y en qué va a consistir esta nueva iniciativa? Bueno, pues ha surgido la idea de, haciendo los cursos estos que hemos hecho de la escuela, pues ha surgido la idea de hacer algo así grande, y hemos pensado hacer esto. El STAR consiste en unos cursos intensivos que se van a realizar sobre pádel, tenis, fútbol y natación. Y los mismos consisten en traer a alguien así, a una figura profesional que imparta a los niños pues unas charlas y unos coloquios que puedan hacer con ellos, y acercar de esa forma al niño al mundo profesional. Uh-huh. Y lo que sí, la edad en la que oscila esos cursos serían desde los 6 hasta los 16 años. Uh-huh. Vamos a ir por parte. En principio creo que tu objetivo es que, o el objetivo principal es que en estos días de vacaciones, en los que los niños no tienen colegio, pues que aprovechen el tiempo en algo provechoso, ¿no? Y si puede hacer una actividad física, mucho mejor. Sí, efectivamente, como sabemos por nuestros propios niños que tenemos, en esas fechas lo que los niños pues hacen pues jugar a las maquinitas y videojuegos, y entonces como tienen bastante tiempo libre y descanso, pues aprovechar esos días de Navidad para que se metan en el mundo del deporte y no se vayan a otro mundo cibernético. Y enfocarlo eso en una jornada de en horario de mañana, desde las 10 hasta la 1:30, en la que ellos puedan practicar el deporte que ellos necesiten. ¿Y cómo ha surgido la idea de mezclar estos cuatro deportes y no otros? Pues la idea de eso mismo, de saber de que los niños están más o menos ahora mismo estos deportes en Ubrique están en auge, tanto el fútbol como el pádel, el tenis, la natación, son los deportes ahora mismo que en Ubrique se están llevando más niños a practicarlo. Y, uh-huh. y hemos tenido la idea esta de hacer un conjunto de estos cuatro deportes, que en el estaje en sí lo que los niños tienen que descartar uno de ellos, que no pueden coger los cuatro, sino uh-huh. que de fútbol, pádel, tenis y natación tendría que descartar uno, porque las jornadas son de 3 horas diarias. Entonces cada deporte va a llevar una hora. Entonces pues se tienen que decantar entre de los cuatro, tienen que dejar uno al lado. ¿Y cómo lo habéis programado? ¿Qué días son los que va a tener lugar este staff? Mira, pues los días serían desde el 26 al 30 de diciembre, en horario del que he dicho, desde las 10 hasta las 1:30. Haremos un descanso, un aperitivo de 12 a 12:30, haremos un descanso, porque tampoco vamos a estar con los niños las 3 horas y media dándole, digamos, haciendo deporte en competición, sino que haremos un descanso de 12 a 12:30, y después del día 2, 3 y 4 de enero serían 8 días lo que duraría el staff. El día 4 pues haremos un fin de fiesta, un mini torneo entre todos los niños que hayan inscrito. Pues lo que conseguiremos eso con el día 4 pues que ellos se jueguen ya en plan de competición, pero entre ellos. Digamos que lo más llamativo, lo atractivo y lo más destacable es que serán impartidos por monitores profesionales. Sí, o bueno, por jugadores, mejor dicho. Por monitores locales titulados en todas las materias, en pádel, tenis y natación y fútbol. Lo que sí vamos a traer, un día de los 8 días, que uno o 2 días, vamos a traer una figura del mundo profesional. En fútbol va a venir, ya está confirmado, un jugador profesional, que es Adolfo Aldana. Uh-huh. Y también vendrá otro día un jugador del profesional también del Jerez. En pádel ya está confirmado también el número 15 del mundo, que es Godo Díaz, que está jugando el pádel Pro Tour, es una gran figura en el nombre del pádel. Y también en natación también está confirmado José Castro, que también es además un ubriqueño que se ha ofrecido con nosotros gratuitamente, que no quiere cobrar nada y nada, y también es una figura en natación de los más importantes, incluso de Andalucía, diría yo, de España. Sí. Y después en tenis también está confirmado un jugador que ha ganado la Copa de Andalucía y que también está entre los 100 mejores de España. ¿Quiénes podrán participar en este staff? ¿Cómo? No te he escuchado. Sí, ¿quiénes podrán participar en este staff? Ah, pues eso, todos los niños burgueños que lo deseen, desde los 6 años hasta los 16 años, ¿vale? en esas edades más o menos. Uh-huh. Y eso, y también lo que sí, eso, que tendrá un poquito de referencia los socios del club de pádel, los socios del club de tenis, los socios del club de natación y los socios de la Unión Deportiva. Vale, porque entre los cuatro clubes son los que hemos organizado este evento, aunque el club de pádel que está más digamos en la fase organizador, pero estos clubes pues también han apoyado a este evento. ¿Y dónde y hasta cuándo podrán inscribirse? Pues el plazo de inscripción todavía no lo hemos abierto, lo abriremos después de los puentes a partir del día 12 o 13 de diciembre, lo haremos o vía web por internet, por a través de la página del club, o también dejaremos trísticos informativos en el patronato de deporte, en el pabellón y en la piscina municipal, para que allí puedan inscribirse. Uh-huh. ¿Y va a estar el cupo de inscripción, va a estar limitado? Sí, el cupo de inscripción lo hemos puesto en 60 alumnos, porque ya hemos hecho las divisiones de las clases por grupos y horarios, y más de 60 alumnos no podemos dejar inscribirse, porque entonces va a ser una clase muy numerosa y tampoco... lo que se pretende sería unos cursos intensivos, pero a la vez que serían formativos, pero con número de alumnos reducidos, que no podemos inscribir más de 60 alumnos. Uh-huh. ¿Y de qué precio estamos hablando, José Antonio? Pues el precio que estamos hablando es un precio de, para los no socios de estos clubes serían 60 euros, para los socios de los clubes serían 55 euros, y también hemos puesto un precio que sería para hermanos socios de los clubes, porque serían 50 euros por niño. Uh-huh. La organización, como tú has comentado, el club que es cabeza visible es el club de pádel. Sí. Y colaboran los otros clubes de la localidad, ¿no? ¿Cómo se ha fraguado esa colaboración? ¿En qué colaboran exactamente? Pues nada, en cada deporte he hablado yo con ellos en decirle que le parecía que figura dentro de ese deporte sería bueno para traerlo para los niños, y han colaborado en darme el visto bueno también, porque en este caso el club de padres se meten en deportes que no le competen, entonces para que no hubiese problemas y que hubiera buenas una buena sistema de colaboración, pues lo que hemos hecho antes de sacarlo a la luz, hablar con los distintos colectivos para que no cause, porque esto lo hacemos nada más que por los niños, no lo hacemos con ningún afán de tener preferencia ninguna ni nada de eso. Digamos que es una actividad montada a lo grande, suponemos que con mucho trabajo detrás, ¿no? ¿Necesitáis también un presupuesto importante o tiráis más de colaboración altruista? No, lo hacemos, no necesitamos colaboración ninguna, lo hacemos sin ningún ánimo de lucro. El patronato también se ha prestado también a colaborar, le ha visto bien la idea y también se ha puesto manos a la obra para colaborar con nosotros y lo hacemos eso, sin ningún ánimo de lucro, y lo que se trata nada más que los pagos que hay que hacer, los monitores locales, que es lo que, y algún jugador profesional pues sí habrá que pagarle. Entonces lo que hemos hecho es cubrir gastos y nada más, y hacerlo para que, por los niños, vamos, que es lo principal que ahora mismo nos hace organizar este evento. Ya, aparte de esto, y para despedirnos, José Antonio, aparte del staff, ¿tenéis previsto organizar algo durante las Navidades orientado ya a, digamos, a un público más adulto? Pues tenemos previsto organizar un torneo de Navidad, pero todavía no lo tenemos, estamos ahí ultimándolo, pero todavía no lo hemos sacado a la luz porque no sabemos si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, porque con la liga estamos un poquito justo de tiempo para acabarla para el día 23 de diciembre. Uh-huh. Y si así la acabamos el 23 de diciembre, ponemos un torneo de Navidad, pero que sea en 3 días, que sea un torneo de Navidad rápido. Uh-huh. Precisamente este año en la liga, vuestra intención era acabar antes y no ha habido imprevisto de ningún tipo y parece que sí va a llegar el final a esa fecha que tú comentabas, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos contentos este año con la organización de la liga, porque la verdad que estamos cumpliendo los objetivos bastante bien y con decirte eso, que el día 23 casi seguro que tenemos que acabar la primera fase de la liga, por lo que con esas expectativas pues incluso podremos plantearnos hacer este torneo de Navidad que tenemos en mente. Yo te voy a preguntar sobre las categorías de los adultos porque, bueno, son varias y estaríamos más tiempo, pero sí, antes de despedirnos, ¿cómo va esa liga infantil que estrenabais este año? Pues la verdad que muy bien. La primera fase yo me temía que iba a ser un poquito problemático, pero la verdad que nos hemos quedado encantados con la liga infantil. Apostamos por esto al principio de temporada y se ha cumplido con creces, porque los niños han estado cogiendo horas, reservando horas, acudiendo a los partidos sin ningún error. Solamente ha habido algún cambio de algún niño por lesión, pero por lo demás la verdad que bastante bien. Ya ha terminado la primera fase y ya me han llamado de las ocho parejas que son, me han llamado ya seis parejas preguntando que cuándo comenzaba la segunda fase, que sería ya hasta el 10 de enero. Pues viento en popa, la verdad que estamos muy contentos. Viento en popa toda vela que va esa liga infantil, en general lo que es la tercera liga de pádel. José Antonio, lo vamos a dejar aquí y muchas gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa, que desde luego a nosotros nos parece todo un acontecimiento deportivo el que va a tener lugar aquí esta Navidad, y sobre todo orientado a un público que quizás en esa fecha esté más necesitado de actividades deportivas como esta. Sí, efectivamente, la verdad que en esta fecha no se hace nada para ellos y vamos, hemos apostado por esta, a ver si el año que viene también podemos decir que vamos a hacer el segundo estadio de Navidad. Depende de cómo salga este, pues apostaremos el año siguiente otra vez por él. Esperemos que salga todo a pedir de boca. José Antonio, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Nos encontramos ya fuera de tiempo, así que nos despedimos. Nosotros volveremos el próximo miércoles, nos pillamos puente, así que disfruten del fin de semana, pásenlo bien, si pueden practiquen deporte, y nosotros estaremos aquí el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.